única razón de mi adoración. Oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener. Oh Jesús, confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Manos allá arriba. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Levante esos brazos donde quiera que usted esté esta noche y alce sus ojos al cielo y dígaselo al que está escuchando, a nuestro Padre, con todo el corazón. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Salve.